¿Eso que haces normal? Infra Podcast. Todos, bienvenidos a este rinconcito de la podcastfera, rinconcito oscuro y con telarañas, pero rinconcito al fin y al cabo. Os saluda con la manita el Marty McFly del podcasting, Dani Jerez, y os voy a ir poniendo sobre aviso de que vamos a empezar muy mal con este podcast, porque se me ha ocurrido una mierda muy gorda. Y en algún sitio la tengo que soltar porque esto no me lo puedo quedar yo dentro, no me lo puedo quedar yo en mi interior. Así es que como primer número inaugural de InfraPodcast vamos a inaugurar con una mierda gigantesca. Vamos a hacer un experimento con Mentos y gaseosa, que ya os aviso que no es para todos los estómagos. Es como para hacer vomitar a una cabra prácticamente. La verdad es que tenía pensado comentar cosas sobre música aquí en InfraPodcast, pero algo en plan, pues recomendando un disco o algún grupo que a mí me guste. Y de pronto, lo que son las cosas, ¿no? De la forma más inocente, estaba escuchando el Juernes de Podcast del amigo Sune, iba y se le ocurre recomendar un podcast de humor que se llama Perdón por el retraso. Por lo que parece es un podcast nuevo, porque llevan 3 episodios solamente. Y yo me he puesto a escuchar el último y me ha llamado la atención que en un momento dado aparece por el podcast una canción de una señora que se llama Magdalena de la Fuente. Y yo cuando la he escuchado no podía dar crédito, o sea, no cabía en mí del goce y he quedado absolutamente extasiado con la tonada. Os voy a poner un trocito muy pequeño, porque no estoy seguro de que fuerais capaces de aguantarla entera. Os voy a poner un trocito muy pequeño para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Mariano Rajoy de España, olé. Mariano Rajoy del PP de España, presidente. Apoya a mis amigos gays, da trabajo. Une el sexo. Apoya a los gays y da trabajo, vamos. Mariano Rajoy. Convocan a todos los españoles a España, un país grande, y te apoyo, y te apoyo, te apoyo, y te apoyaremos, apoyaremos. ¡Epa! Cumple tus promesas, claro, a veces la persona es más importante que el partido, Mariano Rajoy, Rajoy, Rajoy. ¡Ole! Es hora de la reconciliación nacional mundial. Mariano Rajoy une a todos los españoles, blanco, negro, gordo, chico, flaco, gay, claro que sí, a todos, sexual, hombre, a todos. Todas las religiones, sí. A todo el los mundo nos une en el odio hacia él. Dios, Mariano Rajoy, yo creo en ti, ole, ole, ole, la madre que me parió, hostia, venga, coño, epa. Los cojones, los rojones. Aquí ya. Ya se le va, aquí ya se le va, se le desata el síndrome de Tourette y se viene arriba. No sé cómo lo habéis visto, no voy a entrar a analizar la letra porque es todo el rato así, un poco pasándose por el forro lo que es sujeto, verbo y predicado, ¿no? Y tampoco voy a entrar a analizar la oda a Mariano Rajoy que está soltando, pero desde luego yo si fuera Rajoy empezaría a utilizar esta canción en los meetings y en las campañas de las elecciones, porque vamos, me parece todo un greatest hit. Bueno, pues según Magdalena, ella dice que es escritora, cantante y futura candidata a la presidencia de Perú. Ojo, por lo visto tiene pensado presentarse a las elecciones en 2016. Repito, todo esto según ella, ¿eh? O de escritora y cantante, no lo digo yo, lo dice ella. Bueno, podéis seguirla en Twitter, @magdalenadelafu, o podéis visitar su web, escritoragaviota.com. Que no sé cuál de las cosas, cuál de las dos cosas merece más la pena, si la cuenta de Twitter o la página web. Y debe de ser muy simpática porque los chicos del podcast, perdón por el retraso, parece ser que han hecho amistad con ella y los está persiguiendo por internet. Y bueno, si sois peruanos podéis votarle también, para que sea vuestra presidenta. Y ahora, después de vibrar con la música de Magdalena, llega el momento fatídico, ese momento fatídico en el que yo tropiezo con la misma piedra con la que he tropezado en muchas ocasiones y hago clic en los vídeos relacionados de YouTube. Mal por mí. O sea, no hagáis nunca eso. Es peor que drogarse. Porque ya una vez que empiezas ya no hay freno. El caso es que clicando, he llegado hasta otra cantante peruana, una chica jovencita, que se llama Wendy Sulca. Y es posible que la conozcáis porque hace unos años tuvo un enfrentamiento con dos programas españoles, con El Intermedio y con Sé lo que hicisteis, porque ridiculizaron algunas de sus canciones y ella desde otros programas peruanos empezó a contestarles y otros programas peruanos entraron al trapo a defender a Wendy Sulca como si le fuera la vida en ello, vamos. Y bueno, vamos a escuchar un trocito de una de sus canciones. Si no entendéis lo que dice, es normal, ¿vale? Porque canta en ultrasonido, como los delfines. Así que no os preocupéis, yo voy a ir traduciendo más o menos para que podáis entenderlo. Bueno, vamos a ver. Lo que acabáis de oír son tres frases realmente, pero las repite varias veces. Entonces, lo que dice, por si no lo habéis conseguido entender, es: de día, de noche, quisiera tomar mi tetita. Cada vez que la veo a mi mamita, me está provocando con su tetita. Aunque en esa parte a mí me parecía al principio que decía cada vez que la meo. Y yo decía, joder, digo, encima de lo de la tetita, ¿va a mear a la madre? Me parece muy hardcore. Así que he tenido que buscar la letra por internet. Y no, afortunadamente no se orina encima de su madre. Y dice, cada vez que la veo, a mi mamita me está provocando con su tetita. Y por último termina diciendo, rico, rico, rico, rico, qué rico es mi tetita. Termina un poco en plan renegada lingüística, cagándose en la concordancia de género. Pero bueno. Esto es lo que cantaba Wendy Sulca con 8 añitos en un videoclip donde salía ella con un trajecito típico peruano y con unas señoras, unas madres amamantando bebés alrededor suya. ¿Vale? Una cosa espectacular. O sea, es que ni en un videoclip de muchachada no íbamos. Y bueno, pues ahora esta chica tiene como 10 años más que en ese vídeo y parece ser que está aprendiendo a cantar en un tono audible para el ser humano. Podéis seguirla también en Twitter como @wendy_oficial y podéis compraros su nuevo single, si os atrevéis, en iTunes y se llama Nadie puede con el amor. Está muy bien, ¿eh? Yo os digo que por lo menos está en un tono que se puede escuchar. Por si no era suficiente, vamos a ir con una tercera artista peruana que se llama La Tigresa de Oriente. Tigresa. Venga, esa palma, chicos. Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para ser feliz. Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para dar amor. Javi Marín, deberías usar esta canción en tu podcast, en la parte donde dices que le sonriamos al primero que nos crucemos por la calle y le comamos la boca. Brinda una sonrisa, sé más cariñoso. Bueno, pues esta era la Tigresa del Oriente, que es una señora que... Bueno, en lugar de describirla, acabamos antes si os digo que os imaginéis a Ana Obregón con una reacción alérgica por picadura de abejas y embutida en un traje de leopardo hecho de plastiquete. Bueno, pues esa básicamente es la Tigresa del Oriente y yo voy a tener que preguntarle a los muchachos de Gravina, ya me siento en la obligación, ya que Pablo y Arturo conocen Perú, a ver si ellos me pueden descubrir más artistas autóctonos más, porque de verdad que estoy anonadado con este mare magnum de estrellas latinas. Nos acercamos ya al cierre, damos un saltito y nos vamos de Perú a Ecuador para encontrar al gran artista latino por excelencia, Delfín Quispe, el Heartbreak Kid ecuatoriano, que debe de ser una gran estrella, me imagino yo, porque hay hasta una especie de documental en YouTube que se van a buscar a su familia a un poblado con casitas con el tejado de paja y sale su anciano padre diciendo: mi hijo siempre ha sido muy rarito desde pequeño. Para que os hagáis una idea, una composición de lugar en vuestra mente, el amigo Delfín lleva un traje de plastiquete con flecos y un sombrero vaquero así en plan Shawn Michaels, y su paso de baile es indescriptible. O sea, tenéis que verlo, tenéis que buscar el videoclip y ver el paso de baile del Delfín, porque es increíble, vamos. No se puede describir con palabras. Los dos grandes éxitos, los greatest hits de Delfín, son una canción sobre el atentado de las Torres Gemelas y otra canción sobre los mineros que se quedaron atrapados en Chile. Yo voy a poner un cachito de la de los mineros, que se titula Todo hombre es un minero, porque de las dos es la que me parece de menos mal gusto, ¿vale? Para que os lo podáis imaginar, este videoclip, ¿cómo describirlo? En este videoclip sale Delfín con su disfraz de Shawn Michaels bailando en una cueva con un Casio Tone y un casco con una linterna con la luz de colores, ¿vale? O sea, esa es la estampa en la que se desarrolla este videoclip. Por supuesto, una escenografía súper formal y súper seria para el tema del que va la canción, que son los mineros aquellos que quedaron atrapados en Chile. Pero es que la canción de las Torres Gemelas es muchísimo peor. O sea, son imágenes, el videoclip de esa canción son imágenes de las Torres Gemelas viniéndose abajo y sobreimpresionado encima está el amigo Delfín bailando y el teléfono para contrataciones. Te cagas ya, o sea, no se puede tener peor gusto, vamos. Bueno, pues así son los grandes éxitos del amigo Delfín, que debe de ser, como ya digo, una superestrella en su país porque hace incluso anuncios. Podéis ver anuncios imitando a Queen y anuncios de una especie como de... no sé qué es, pero se llama Sabrosón o algo así, otra cosa que anuncia. O sea que debe de ser una gran superestrella, vamos. Bueno, y con esto se termina este primer holocausto musical. Ya me diréis si os gusta el experimento y queréis más entregas. Incluso me podéis mandar grandes artistas que vosotros conozcáis. O si por el contrario os ha parecido mierda y no queréis que lo vuelva a hacer nunca jamás bajo pena de muerte. De todas formas, yo en el post donde coloque este audio os dejaré enlaces a todos los vídeos para que los que tengáis estómago, claro está, os podáis deleitar con estos videoclips, porque son, en cualquier caso, dignos de ver. Pero bueno, si no os ha gustado, recordemos que el responsable primero y último es Sune, que todo esto empezó, si hacemos memoria del principio del podcast, porque Sune ha recomendado un podcast que me ha llevado a comenzar todo este proceso que ha terminado resultando en este podcast. Así que nada, si os he torturado mucho, podéis ir a prenderle fuego a Sune con antorchas. Porque la culpa es suya, vamos, prácticamente en un 95% prácticamente. Y nada, pues recordad que para contactar tenéis el blog infrapodcast.blogspot.com, el email infrapodcast@gmail.com y el Twitter @infrapodcast. Y ya nos vamos a ir con un tema con el que sé que todos estabais soñando, sé que todos estabais fantaseando ya con un crossover entre estos tres grandes artistas. Se trata de En tus tierras bailaré, donde nuestros tres artistazos le cantan a Israel y al amor también. Bueno, es un temazo que le da con la de mear al We are the world, we are the children, ¿vale? Dos peruanas y un ecuatoriano cantando qué bonita es Israel. ¿Y por qué no? Claro que sí, yo digo que sí. Hasta el próximo podcast, Inframigos. Era un señor Israel. Gracias, vida mía, de enseñarme este lugar. Ay, ay, ay, ay, qué bonito este lugar. Canción saca. En Jerusalén yo bailaré. Oh, amorcito, en Jerusalén. No se ha roto, es así la canción. Y ahora, el pasito de Delfín. Qué grande, qué grande. Tenéis que verlo, el pasito del Delfín, No podéis perderlo. Viene el estribillo. Israel en tus tierras. Ah, no, me he equivocado, perdón. El Israel en tus tierras bailaré. Israel, Israel. En tus tierras bailaré. Qué gran tema. Israel, Israel. Qué bonito es Israel. Eso, papi. Nos acaba, las mismas que en el resto del mundo. Israel en tus tierras. Ay, joder, otra vez, me cambian la letra. Qué difícil. Un momento triste. Sabores, joder, ver un sabor, qué difícil. Es eterno. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Para todo el mundo, niños, ancianos, maestros, pescadores y futbolistas, estrella, famoso, panadero, agricultor. Qué mezcla más ecléctica. El amor fluye por las venas de todos. Acércate a Israel, Latinoamérica. Acércate a Latinoamérica, Israel. Otra vez. Joder, macho. Qué horror, lo voy a quitar ya, me estoy fallando.